Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Mega. La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tuna. Chiva Raca. La Colectiva. La Retaguardia. Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. De agosto, 10 de la mañana, arrancamos este Enredando las Mañanas aquí en el estudio de San Salvador de Jujuy. Somos el colectivo Radio Pueblo, estamos aquí en el barrio Alto Comedero y estamos con equipo reducido, en una mañana bastante agitada, ¿no? Una mañana bastante agitada. En estos momentos se encuentra Macri por la provincia, en la quebrada, y hay protestas en distintos lugares de la provincia, particularmente en Tilcara, que hemos estado hace poquito difundiendo las fotos que nos mandaron, un fuerte operativo de seguridad también. Vamos a estar en contacto también hoy con Santiago Zailán, del CEON y la Asamblea por el Poder Popular de la Puna, quienes están también realizando una movida oponiéndose a la base militar, y bueno, se estuvieron difundiendo fotos de la base militar ya ubicada ahí en La Quiaca, ¿no? Hasta con un cartel de prohibido entrar, territorio militar, terreno militar, qué sé yo, una cuestión verdaderamente preocupante. Así es, también vamos a irnos a la provincia de Buenos Aires. Ayer lamentábamos informar la muerte de otra, bueno, la muerte, perdón, un accidente en una escuela también, ¿no? Que venimos hablando hace mucho de la infraestructura de la escuela, de la falta de presupuesto, de la reducción de presupuesto, así que bueno, se electrocutó una docente, así que bueno, vamos a estar hablando también un poco de eso, ¿no? Así es, también ingresa hoy, denuncia la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, que ingresa hoy un tratado de libre comercio del cual no sabíamos nada y que ingresa hoy al Senado para debatirse. Vamos a estar en contacto con Luciana Giotto también de esta asamblea para que nos comente. Así es, después nos vamos a ir para la provincia de Santa Cruz. Desde el lunes se está llevando un paro en diferentes hospitales, ¿no?, de la salud. Ahí en Santa Cruz, hace 2 años prácticamente que no se abren las paritarias, que tienen congelados los sueldos. Así que vamos a estar charlando un poco de eso, ¿no? Un paro de 8 días. Y sobre todo vamos a arrancar el enredando de hoy, bueno, todas las noticias económicas, ¿no? El dólar que no baja, el acuerdo con el FMI que parece que no se va a cumplir. Hay que ver también qué es lo que hace el FMI, cuáles son las nuevas imposiciones del FMI frente al incumplimiento del acuerdo. Y bueno, y para todo eso, como siempre, cuando tenemos una duda económica de magnitud, lo mejor es hablarlo a Eduardo Lucita, de EDI, economista de izquierda. Así que vamos a estar en contacto también con él. Así es, así que bueno, escuchamos un poquito de música y arrancamos ya con todo el Enredando las Mañanas. Elijo. 10:05, bueno, arrancamos con todo el Enredando las Mañanas. Como comentaba Seba, vamos a estar hablando un poco de economía. Están los números también de la inflación de julio. Y bueno, ¿no? Como decíamos, muchísimos temas para tratar respecto a la economía. Por eso queríamos hablar, ¿no?, con el compañero ya amigo de la casa. Así es, una inflación en julio del 3,1%, ya un acumulado en el año el 19,5%, y eso significa peligrosamente cerca, digamos, o directamente ya de no cumplir el acuerdo con el FMI. Pero bueno, estamos en contacto con Eduardo Lucita, a quien siempre consultamos por estos temas. ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Como primera pregunta esto, ¿no? La inflación parece ya que rompería el acuerdo con el FMI, ¿no? Sí, porque lo que hasta ahora se suponía era un piso del 30%, llegando al 32, 31.7, ahora ya están hablando de un piso del 35%, ¿no? Claro. Porque ha sido 3,1, pero los precios mayoristas fueron mucho mayores, y eso está a de la última devaluación de estos días, que hubo una nueva devaluación, ¿no? Ya se estima por lo menos un 3% para agosto, de nuevo, y tendría que bajar mucho en los últimos 4 meses del año para que se cumpla lo previsto con el fondo. O sea que, sí, se viene un... va a tener que haber un waiver, como le dicen, un perdón, con un pedido de perdón al fondo para replantear las metas. Fíjense que ya en cuanto a las metas del piso de reservas, ya hubo un pequeño afloje del fondo que permitió, y ahora Caputo le está pidiendo un waiver de 1.000 millones más, ¿no? Claro. Para cumplir esa meta. O sea que la situación está complicada. Lo único que van a cumplir para este año es el déficit fiscal, que lo van a reducir, ya está en 2.7, ¿no? Incluso creo que lo quieren bajar más todavía para estar más holgados para el año que viene, ¿no? Pero la situación en cuanto a metas de inflación y en cuanto a uso de reservas está muy complicado, ¿no? Claro. Sobre eso, lo que comentaba recién, de decir, bueno, capaz que puedan bajar algo a fin de año a costa de más recesión. El FMI podría, dentro de ese acuerdo, imponer mayores ajustes, ¿o no? Sí, seguramente. Si autoriza a utilizar más reservas, va a pedir compensaciones por otro lado. Claro. Por otro lado, la estrategia del fondo es agudizar la recesión hasta tal punto que esto sea un freno al alza de precios, ¿no? Que digamos que los empresarios, con tal de vender, no asuman nuevos costos y no los pasen a precios, ¿no? Que eso ha pasado en otras oportunidades, como fue el caso, acuérdense, de la crisis del 98, que luego desembocó en el 2001, pero tuvimos 3 años de inflación negativa porque había baja de precios y liquidación de stock. Eso a un costo social muy fuerte: cierre de fábrica, pérdida de empleo, congelamiento de salarios y jubilaciones, etcétera, ¿no? Pero sí, es posible que esto se dé, ¿no? Acá no, como nosotros, a diferencia de lo que fue con la convertibilidad, que la convertibilidad era una especie de tapa, una olla a presión y tiraba todo para abajo, acá estas devaluaciones periódicas operan como válvula de escape para evitar una explosión. Claro. Pero al mismo tiempo transmiten eso a los precios, por un lado, y por otro lado al pago de la deuda, porque al haber devaluaciones, claro, cada vez se necesitan más pesos para comprar dólares para pagar la deuda, ¿no? Entonces, los pagos de la deuda para este año más o menos están cubiertos, ¿no? Pero mire, para el año que viene, por ejemplo, se vence de capital, a ver, estoy mirando acá una planilla que tengo, 67 mil millones de dólares, no, eso fue este año, el año que viene se vencen 36.300 millones de capital y 13.800 millones de dólares de intereses. Claro. En el 2020 son 21.700 y 11.900. Y en el 2021, por ahora, 27.300 y 9.900. Pero esto de vencimientos de capital son siempre y cuando se renueven totalmente los vencimientos del año anterior. Claro. Y eso va a significar, en fin, que la situación de la deuda está muy, muy compleja, por eso muchos hablan de la insolvencia de la deuda y muchos hablan de que puede haber un riesgo de default. Yo no lo veo todavía, pero si esto sigue su curso puede ser, porque lo que nosotros vemos que el crédito se ha cortado totalmente del exterior, ¿no? Fíjense que con esta crisis de sobre llovido mojado, ¿no? La crisis que hay de los cuadernos está haciendo que muchas empresas que tenían obras importantes, que incluso iban a participar del programa de participación público-privada, no estén consiguiendo financiamiento para esas obras. Entonces el gobierno, que está bajando mucho la obra pública del Estado, pero pensaba pensaba compensarla con lo del público-privado, tampoco va a haber eso. O sea, la crisis en la industria va a ser mucho más grande y eso atrae más recesión todavía, ¿no? Claro. O sea que lo que se pensaba que en el primer trimestre del año que viene, lo que pensaba el gobierno, que iba a comenzar un repunte, bueno, ahora está en duda también, ¿no? Con lo cual también entra en duda la renovación política en un año electoral, ¿no? Claro, pues sí, hasta ahora el único capital que tiene gobierno es la descomposición de la oposición, la falta de alternativas y etcétera, ¿no? Hay que ver, yo creo que la crisis también va a apurar esa recomposición, pero hay que ver qué pasa también con el tema de los cuadernos. Claro. Yo no sé el origen de los cuadernos, si es una cosa de los servicios de seguridad, de los servicios de inteligencia, si es una cosa armada, lo que sea. Pero lo que es cierto es que ahora los cuadernos han pasado a segundo plano. Ahora el primer plano es la aparición permanente de empresarios arrepentidos. Claro. Ningún empresario se arrepiente si no tiene nada que ver. La confesión de Techín. Claro, sí, Techín es una empresa de nivel mundial, ¿no? Lo mismo que la confesión del que fuera, no me acuerdo cómo se llama, el que fuera titular de la construcción, de la Cámara de la Construcción. Ah, Rogio. Wagner. Ah, Wagner, sí, y y ahora este Chediak, que fue el que lo sucedió a él, también confesó, ¿no? Claro. Es decir, se está complejizando mucho la cosa, ¿no? Está complejizando mucho y eso opera también en que de afuera no vengan créditos. Claro. No vengan créditos, ya no para el Estado, sino para las empresas privadas. Las que están empezando a tener dificultades es la empresa privada para conseguir. Recién en una entrevista que le hacían a Miguel Ángel Broda, que hablaba de estas cosas, decía que hay una empresa que hace poco tiempo compró un avión para uso interno en 26.000 millones de dólares, que lo compró con un crédito internacional, y que el banco de afuera ya está inquiriendo si va a poder pagar, porque si no se quiere llevar el avión. Claro. Sí. Claro. No, o sea, y eso que son, creo que eran 26 millones de dólares, nada. Claro. Para la crisis que está dando vuelta, ¿no? Así que la situación es muy compleja, hay que ver en qué deriva todo esto, ¿no? Una pregunta sobre eso, porque disminuyó el gobierno un 66% de los reintegros, lo cual toca al poco sector, digamos, que queda de una burguesía industrial exportadora. Y según leía, está tratando de renegociar un swap con China. Por lo menos desde mi punto de vista, eso parece ser que afecta o que no le están quedando muchas herramientas y empieza a tomar herramientas que afectan, ya sea a su esquema de aliados su política internacional, porque calculo que ni Estados Unidos ni China mirarán con mucho con mucha simpatía eso. Bueno, lo del swap con China es algo que todo el sector neoliberal había criticado muchísimo al kirchnerismo, y ahora ellos hacen lo mismo. Claro. Ahora, usted sabe que los swap con China no es dinero que entra, es dinero que queda ahí en China y que usted lo tiene a disposición, es como un seguro, digamos, ¿no? Usted lo tiene a disposición, pero esto habla de las dificultades que tiene el gobierno. Usted sabe que el acuerdo con el FMI, que venía a fortalecer la economía, en realidad la ha debilitado mucho más, la ha hecho mucho más vulnerable frente a los movimientos internacionales, porque los condicionamientos que pone son grandes, que el titular del Banco Central, la única herramienta que le queda es subir la tasa de interés, que profundiza la recesión, que es lo que busca el Fondo Monetario. Usted sabe que en los corrillos de los economistas del Ministerio, a Caputo le llaman bombero sin manguera, porque lo mandan a apagar el fuego y el hombre no tiene con qué apagarlo, no tiene herramientas, ¿no? Ahora, la otra cuestión que usted decía, bueno, el gobierno que había dicho que no lo iba a hacer, finalmente termina cumpliendo una recomendación del fondo, que le habían dicho, mire, desde el punto de vista del déficit fiscal, opere también sobre los ingresos, no le baje, no continúe con la baja de las retenciones, suspéndala un tiempo, y basta de poner... reintegros de exportación, sáquele los reintegros de exportación, con lo cual es cierto, perjudica a dos sectores aliados, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, yo creo que la soja tiene resto para aguantar, ¿no? Claro, no tiene problema. Y el otro, bueno, sí, se están quejando mucho los gobernadores porque eliminó el fondo de solidaridad que surgía de la soja, ¿no? Ahí sí los gobernadores se quejan porque pierden, esto va a afectar a ciertas economías regionales, ¿no? Ahí sí hay un problema. Pero bueno, tendrán que aguantar, qué sé yo. Eduardo, hay otra cosa que me parece que hizo importante el Banco Central, que nosotros lo compartíamos, inclusive lo habíamos propuesto, que es transformar las LEBAT en encaje de los bancos. Ajá. Le subieron al 31% el encaje, algo que es razonable porque los bancos estaban haciendo grandes negocios con todo esto. Entonces han sacado unas letras Novak que son a un año y le dijeron, bueno, si se desarma la Novak, ustedes compren compren el Novak. Ningún banco compró Novak, entonces le dice, bueno, entonces subimos los encajes. Y los encajes son con costo cero para el Banco Central. Ese asunto es bastante lógico, porque lo que había hecho este gobierno dentro de los marcos de regulación irracional que hizo fue bajarle los encajes a los bancos. Entonces los encajes, esa plata que los bancos tenían ahí encajada, ¿qué hicieron? Se fueron todas a elevar a tasa del 40-45%. Fue un negocio financiero extraordinario. Una pregunta sobre eso. Esto de aumentar los encajes también significa un entredicho con uno de sus principales aliados, con una de las principales facciones de clases aliadas, ¿no? Sí, con el capital financiero, claro. Lo que pasa que es una suerte de compensación, porque en estos 2 años y medio los bancos con las LEBAC ganaron plata, pero otra que empalan, ¿no? Realmente fue una tasa usuraria de la que disfrutaron 2 años y medio. Entonces, hacer ahora un pequeño esfuerzo, en realidad no les cuesta nada, pero de todas maneras la contradicción está, ¿no? Porque hasta hace 20 días atrás, el presidente de la Nación decía que no iba a bajar no iba a suspender la baja de las retenciones a la soja, que no iba a modificar los reintegros, que no iba a afectar el fondo que se hacía con la plata de la soja por la provincia, y 15 días después cambió todo, ¿no? Claro. Entonces, la credibilidad del gobierno empieza a hackearse. Si antes se hackeaba por la política del Banco Central, ahora por las decisiones del presidente, ¿no? Claro. Toda la situación es poco confiable, ¿no? Eduardo, te quería preguntar respecto a la inflación, ¿no? Teniendo los números, había leído de que, bueno, el gobierno había llegado a un acuerdo no muy claro con la CGT de un aumento del 25% que se iba a dar en 4 tramos, decía la nota, ¿no? O sea que en julio del año que viene se iba a terminar de cobrar un 6% de este 25%, ¿no? ¿Esto qué implica para los trabajadores teniendo en cuuenta, bueno, la inflación, ¿no? Que hoy te estamos hablando en 17. Bueno, ese acuerdo es todo para el sector privado, ¿no? Pero implican que como mínimo los trabajadores van a perder 10 puntos de salario real este año. Claro. Los trabajadores del sector privado, ¿no? Los del sector público pierden más. Si se verifica esto de que va a haber una inflación del 35%, los trabajadores, ahora los trabajadores del sector público están perdiendo 20 puntos el doble de los privados. Yo creo que algo más van a dar ahí, por lo menos 5 puntos más van a dar, pero de todas maneras van a perder 15 puntos, ¿no? Ahora, eso tomando en cuenta el promedio del índice, porque si uno toma en cuenta lo que pagan los trabajadores, que son alimentos, servicios, transporte, eso aumentó mucho más que el promedio, ¿no? Mucho más que el promedio. Y no hablemos de los sectores de la pobreza y la indigencia. Esto golpea muy fuerte en la indigencia, porque usted sabe que los alimentos en promedio siempre suben 2, 3 y hasta 4 puntos más que el promedio. Y eso, la canasta de indigencia, que es solo alimentos, bueno, va mucho más arriba, va a estar más arriba del 40%, ¿no? Claro. Eso va a ser muy fuerte. Sobre eso leía que ya hay dólar al futuro que se negocia alrededor de 34%, de 39%, perdón. Sí. Dólar futuro, no, sería de 39 pesos, perdón. 39 pesos, perdón. Entonces, digamos, el mismo sector financiero está previendo que no pare esta alza, esta corrida. Sí, en realidad hay muchos sectores que estaban hablando de un dólar de 40 pesos, que eso sería lo que daría un tipo de cambio de equilibrio, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso sería llevar de 30 a 40, sería un saque, pero sería fuertísimo, ¿no? Sobre esto sería una devaluación muy fuerte, ¿no? No sé, no me animo a pronosticar nada en ese sentido, ¿no? Claro. No, me parece que sería demasiado, no sé cómo qué reacción social habría frente a esto, no sé qué reacción social habría respecto a eso. Comentaba recién que se pidió un buyback al FMI por 1.000 millones más, sí. Que acaba de gastar, bueno, unos 800.000 millones hace 2 días, lo cual haría pensar que esos 1.000 millones serían insuficientes. ¿Qué otras herramientas les quedan al gobierno? No tiene muchas. Por eso yo le decía que le, claro, dicen bomberos sin manguera. Sí. No puede emitir porque tiene que contraer la masa monetaria. No puede intervenir sobre el tipo de cambio porque el Banco Central le impone un límite de reservas, un límite de reservas netas. Claro. Que ahora lo está transgrediendo con el acuerdo de fondo. Transmitirlo en millones más. Claro. Ahora, esta potencial de China le va a dar un cierto alivio. Están negociando bancos privados un crédito nuevo de 5.000 millones, pero parece que no lo consiguieron, porque, claro, con un riesgo país de esa naturaleza tenían que pagar una tasa del 10%. Es impagable para el país una tasa de esa naturaleza, y además ningún acreedor, por más usurario que sea, le va a prestar a una tasa del 10% en dólares en esta perspectiva, ¿no? Claro. O sea, no hay financiamiento, ¿no? El secreto está en el ajuste. Tienen que, claro, buscar la plata, lo que le falta acá adentro, ¿no? Eso es lo que le está diciendo el fondo y lo que le está diciendo el banco. Busquen adentro. Bueno, vamos a ver de dónde sale esa plata. Claro. Tienen que achicar el déficit fiscal, porque por eso se están apurando sobre cumpliendo las metas, ¿no? Claro. Pero bueno, todo es una situación de muy muy muy vulnerable de la economía, y hay que esperar que no otra cosa. Claro. Y ahora se está recomponiendo, pero si alguien se resfría por ahí, claro, acá el sacú. Seguramente. Y el panorama internacional no es no es auspicioso, digamos. No es auspicioso. La economía norteamericana está creciendo al 4%. Eso tira para arriba la tasa de interés. Bueno, ahora la noticia de estos últimos 2 días que está bajando un poco el petróleo. Eso beneficia a la Argentina, que baje el petróleo, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo hay que ver si la soja recupera un poco de precio, porque, claro, el año que viene la cosecha pinta como muy buena, ¿no? Si el tiempo acompaña, va a ser una cosecha récord de soja, y los dólares del trigo empiezan a entrar en diciembre, y en marzo, abril, entran los de la soja. Pero claro, hay un problema. Este gobierno eliminó el plazo de en que los exportadores tenían que liquidar. Claro. pueden estar 10 años sin liquidar. Entonces entran solo lo que necesitan para vender, porque necesitan pesos para la nueva campaña, pero además se especulan con nueva devaluación. Entonces, si no le dice, no le pone una un plazo, usted en los próximos 6 meses me tiene que liquidar la exportación, nadie le va a liquidar más de lo que necesite, ¿no? Claro. Por lo tanto, ahí tiene un problema de ese tipo, ¿no? De ese tipo. Así que bueno, todo está por verse, ¿no? Claro. Es muy compleja la situación. Claro. Y muy difícil, y además está tan embretado el gobierno que no tiene plan B, ¿eh? No, claro. Tiene plan B. Así que bueno, ahí estamos. Agradecemos muchísimo la entrevista, como siempre muy muy clara, y bueno, y seguramente vamos a estar en contacto frente a futuras eventualidades, porque la verdad que la incertidumbre, me decía hace poco una compañera, la capacidad de asombro ya la perdí. Sí, acá me acaba de venir el aviso, hoy acabo de publicar en el diario un artículo que se llama De la desregulación a la crisis en solo 30 meses. Ajá. Se lo publicaron hoy. Perfecto. Así que bueno. ¿En qué diario, pues? ¿En qué diario así lo difundimos? En La Arena. Perfecto, La Arena. Perfecto. La columna de opinión de La Arena de La Pampa. Yo publico normalmente ahí. Perfecto. Y después lo replican en otros lados. Lo vamos así a seguir, bueno. Entonces. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima. Sigan bien. Hasta la próxima. Bien, ahí pasaba Eduardo Lucita, de Economistas de Izquierda. La verdad que, bueno, nos comentaba este panorama, ¿no? La verdad que se vienen situaciones bastante difíciles, más como decía Eduardo Lucita, para los sectores, los sectores de la indigencia, los sectores populares, ¿no? Y el remedio no, el gobierno, digo, no está encontrando más recursos y va a seguir ajustando hacia el interior, ¿no? Y bueno, la crisis la pagamos los trabajadores. Así es, la crisis la pagamos los trabajadores y el panorama es de incertidumbre, pero incluso hasta para la misma burguesía, ¿no? Todo esto ha logrado el mejor equipo económico de los últimos 50 años. Claro. Nosotros vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con Enredando las Mañanas. Benefician ellos y al pueblo lo harán sufrir. Es la verdad. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Los ricos se hacen más. Yeah. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tuche Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y 34 minutos, continuamos con el Enredando las Mañanas. Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar, lo puede hacer con nosotros a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, nos pone un me gusta y ya puede seguir toda la información de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bueno, estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo, una mañana bastante soleada, bastante linda, ¿no? Una mañana agradable, sí. Yo en realidad no me olvido que es una mañana agradable a través del viento norte, y por lo menos a mí me afecta muchísimo. Pero vamos a la nota, porque parece que se está transformando ya en, como se dice, pan de cada día, las noticias de la situación de las escuelas, ¿no? Luego de lo de Moreno, una docente electrocutada, ahora pasó un reventó hace poco el gas en Villa Fiorito. Pero bueno, pasó que en la escuela 140, en La Matanza, Verónica Rodríguez, una docente, fue electrocutada al intentar mover un switch. Entonces nos queríamos comunicar con Romina del Pla, diputada y secretaria general de SUTEBA La Matanza, para preguntarle cómo se dio esta situación y para preguntarle también cómo es la situación edilicia de las escuelas, ¿no? ¿Nos estás escuchando, Romina? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, esto, ¿no? ¿Cómo se dio esta situación? Bueno, ustedes han relatado muy bien cómo ha sido la situación de Verónica en el día de ayer a la mañana, bien temprano, cuando tiene que habilitar la electricidad en el área de la escuela donde ella trabaja, que es una tarea que ella hace habitualmente, se encontró con con el tablero recibe una fuertísima descarga eléctrica. Esta situación, bueno, por supuesto, llevó a que se desvanezca y la tuvieron que asistir, y bueno, y luego la llevaron a la clínica que corresponde por la ART. Allí obviamente ingresó con todos los síntomas del cuerpo que había recibido la descarga eléctrica, por lo tanto con gran parte del cuerpo entumecido y demás. Lentamente fue recuperando, ahora hace instantes le acaban de dar el alta recién. Ajá. Está mejor, pero tiene que seguir un tratamiento porque hay que ver cómo sigue la evolución, ¿no? Claro. De esa situación. Pero lo que refleja lo que le ha ocurrido a Verónica, lo que nosotros venimos denunciando de hace muchos meses y años, te diría, que es una situación de emergencia edilicia en el distrito, ¿no? Entonces, nosotros venimos justamente planteando sistemáticamente que estamos en una situación de emergencia edilicia en la provincia de Buenos Aires en general, y en algunos distritos donde esto se manifiesta muy fuertemente, y esto que nosotros en La Matanza, por ejemplo, lo venimos planteando y venimos reclamando alrededor de esta cuestión, bueno, se ha expresado de una manera trágica, terrible, con el crimen social que ha significado la muerte de Sandra y de Rubén, y que tiene que ser calificado como un crimen, no tiene otra denominación, en función de que efectivamente eran todas situaciones que se habían avisado, se habían advertido, y el gobierno provincial no actuó, y lo único que está tratando de hacer es de sacarse de encima las responsabilidades, ¿no? En lugar de intervenir y resolver las situaciones. Entonces, bueno, esto nos nos parece extremadamente grave. Estamos reclamando justicia no solo por Sandra y Rubén, de lo ocurrido en el distrito de Moreno, sino que estamos reclamando por todos los distritos, y creemos que la declaración de la emergencia debe ser en toda la provincia de Buenos Aires. En este sentido, acá en La Matanza ya se ha declarado la emergencia. Ajá. Pero lo que no hay en relación con esto son las partidas presupuestarias especiales para que justamente se le pueda dar resolución a esta cuestión, ¿no? Claro, justamente con eso, Romina, te quería preguntar, porque bueno, también pude leer que hubo un repudio a los directivos, ¿no?, de la Escuela 140, justamente por esto, porque habían puesto un cartel que decía, bueno, que no se acerquen, o los docentes no se acerquen a levantar los No, switch. Pero ese comunicado que circuló no es real. ¿No? Ajá, bien. No. Los directivos de la 140 no habían planteado eso, así que... Bueno, pero igual lo que quería ir, digamos, que tiene que ver que justamente con las partidas presupuestarias, porque muchas veces se piensa que, bueno, que los porteros pueden hacer ciertos trabajos de electricidad o gasista, cuando debería haber una persona específica que se encargue de esto, bueno, del mantenimiento de las escuelas, ¿no? Bueno, claro, no existe el mantenimiento de las escuelas como concepto, ni ninguna persona que esté asignada a esa tarea. Un auxiliar tampoco está autorizado a hacer esas tareas. Y si las hiciera y ocurriera alguna situación, va a cargar con todo el peso de la responsabilidad por haber hecho algo que no le corresponde y para lo que no está matriculado. Entonces, justamente ahí tenemos gran parte de la explicación de por qué llegamos a este estado de cosas. No existe, ni en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ni entiendo que en ninguna provincia, el concepto de las cuadrillas de mantenimiento permanentes. Entonces, lo que en un escuelas, que son instituciones que tienen un alto nivel de circulación, que son utilizadas diariamente por cientos, o en algunos casos por miles de personas, efectivamente, toda la estructura edilicia, los servicios y demás, se ven afectadas. En este sentido, es claro que, la crisis de infraestructura es solamente una cuestión de tiempo, ¿no? Si... Claro. Hola. Parece que se cortó la comunicación, está en línea. Hola, Romina, ¿nos estás escuchando? Parece que se cortó la comunicación con Parece Romina. Parece que se cortó, si podrías, Mati. ¿Volvió el karma de Mati? Volvió, digamos, algo que le toca pasar seguido cuando hacemos el enredando las manos. Sí, por lo visto. Es... ¿Cómo llamarlo? Podemos decir una especie de modus operandi tántrico. Ahí está, estamos en contacto de nuevo. Volvimos en contacto con Romina. Romina, ¿nos estás escuchando? Sí. Ah, perfecto. Una cosa que quería preguntarte, que lo había preguntado previamente cuando pasó justamente lo de Moreno, ¿no? Aquel... Mateo Nicholson, ¿no?, ese director provincial de infraestructura que fue tristemente célebre por el tema de cerrar, dibujar el presupuesto de las cocinas. Cabría suponer, en base a lo que planteaba él, que también parte del dinero que debería ser para la escuela se transforma en una especie de caja política. Sí, por supuesto. ¿Vos te das cuenta? Mira. Infraestructura escolar maneja presupuestos en general muy altos. En muchísimos casos lo que ocurre es que no se ejecutan o se ejecutan con un altísimo nivel de sobreprecio. Claro. Y en lugar de tener cuadrillas estatales de trabajadores en blanco, de la provincia, como existía en el pasado y que han ido vaciando la Dirección Provincial de Infraestructura, lo que hacen es contratar empresas, por supuesto empresas en general amigas que te hacen negociados enormes, donde, bueno, todo el nivel de sobreprecio es total, pero además para obras de pésima calidad. Claro. Porque las empresas, en lugar de arreglar, en muchísimos casos desarreglan, ¿no? Claro, entonces bien. Tenemos una situación que es muy seria, porque tenemos una situación de extrema gravedad, donde no es una solución el dinero que se termine invirtiendo, pero esa es responsabilidad directa del gobierno, ¿no? Claro. Romina, y en cuanto, bueno, ¿no? A la comunidad educativa, me refiero, bueno, a los padres, a los vecinos de ahí del barrio o de La Matanza, ¿cómo están acompañando la lucha? ¿Cuáles son las sensaciones que se puede ver desde, bueno, desde su tema, no? Bueno, mira, nosotros sí, estamos, como esto lo denunciamos hace mucho tiempo, los padres también, por lo menos acá en La Matanza, pero en gran parte de la provincia, saben que nosotros estamos haciendo este tipo de reclamos. Y bueno, hemos hecho grandes movilizaciones acompañados por la comunidad. Así que en ese sentido es una lucha común. Por supuesto que lo que ha ocurrido en Moreno también le da otra dimensión a la cosa, ¿no? Porque no es lo mismo que uno diga que hay una situación de riesgo, claro, que luego, bueno, haya ocurrido lo que ocurrió, este crimen, claro, social, estas muertes. Entonces ya todo se toma de otro modo, ¿no? Claro. Respecto de la situación edilicia, bueno, sabemos que La Matanza es uno de los lugares donde más se ve la desidia estatal. ¿Cuál es en general la situación edilicia en La Matanza? Bueno, es muy mala. Acá tenemos en este momento más de 100 escuelas con las clases suspendidas. Ajá. Por esta situación de riesgo edilicio. En este punto, bueno, por eso hemos declarado la emergencia de edilicia, junto a inclusive las organizaciones, a las autoridades educativas del distrito, que reconocen que este es el cuadro de situación. Entonces, frente a esto, bueno, estamos desarrollando una serie de medidas de movilización y demás para reclamar las respuestas, pero lo que está ocurriendo es que la provincia de Buenos Aires no está dando respuestas concretas, claro, sobre estas cosas. Entonces está tirándole la responsabilidad a los consejos escolares, a los municipios, que tienen una porción de la responsabilidad, pero muy inferior a la que tiene la provincia, y en el caso de La Matanza, por ejemplo, bueno, están respondiendo con los recursos que tienen. O sea que el problema no es, en este caso, la situación municipal, sino tiene que ver con la falta total de respuesta de provincia. Claro. Romina, bueno, no es algo que solamente está pasando en la provincia de Buenos Aires, sino que está pasando a nivel nacional en diferentes escuelas. También el paro que están llevando adelante los docentes universitarios, ¿no? ¿Por qué no se está convocando a un paro nacional, a una marcha nacional? Bueno, esa es una gran pregunta que hace. Mira, nosotros venimos reclamándole tanto a los sindicatos provinciales, que hay que retomar de inmediato el plan de lucha. Consideramos que es un problema que se haya detenido el plan de lucha en función de una conciliación obligatoria e ilegal. Claro. Pero además también estamos reclamando que haya un plan de lucha nacional, que tenga una continuidad a ese paro que hicimos luego del receso invernal, porque es claro que esto no se resuelve con medidas parciales, ¿no? Entonces, esto forma parte de un reclamo muy sentido y muy sistemático desde los sectores multicolores, de los sectores del sindicalismo clasista y combativo de la docencia, que venimos planteando, y a la vez, obviamente, en el plano más general, consideramos que tiene que ser de inmediato la convocatoria de un paro general de 36 horas, ¿no? Que le dé continuidad que el paro del 25 de junio. Sobre la acción del Estado, hace unas, creo que 3 semanas, entrevistábamos a José Magallanes por el tema de la Conferencia Sindical de las Américas, por esto de la multa al sindicato, que significa un impedimento a la tarea sindical, ¿no? Podemos decir que hay una suerte de ilegalidad manifiesta en las acciones del Estado, entonces. Sí, por supuesto, donde es muy muy claro que el Estado, el Ministerio de Trabajo, actúan de un modo completamente autoritario, ilegal, sobre las organizaciones sindicales. Es una política de ataque a las organizaciones sindicales, porque no atacan a sus direcciones, con las cuales podemos tener diferencias, sino que a los que están atacando es a los trabajadores y a su organización. Entonces, en este punto nos parece que es un cuadro muy grave. Bueno, por supuesto denunciamos esta política del gobierno macrista, y nos parece que es necesario justamente dar una respuesta de conjunto desde todas las, de todos los gremios y de todas las centrales. Sobre esto último, precisamente, tenemos, bueno, una CGT totalmente callada, ahora esta impugnación por parte del Ministerio de Trabajo a las elecciones en la CTA autónoma. ¿Qué implicancias puede tener esto para la reorganización y resistencia de la clase trabajadora? Bueno, mira, ahí el gobierno obviamente se está jugando con todo al ataque a las organizaciones sindicales desde el punto de vista legal. Pero el problema es que ¿cuál es la respuesta? Si la respuesta va a ser solamente de carácter parcialmente legal o de seguir discutiendo si alguien conserva tal o cual aparato, o vamos a plantear una salida en conjunto. Nosotros desde la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, desde el encuentro sindical combativo que hicimos en Lanús el 23 de junio, tan importante, es que lo que estamos planteando es la necesidad de un congreso de delegados de base de todas las centrales. Esto es crucial, porque en lugar de la división que las distintas direcciones hacen en función de los aparatos y de las diferencias de negocios y políticas que tienen ellos, que no han surgido de debates de plenarios, claro, ni de resoluciones de base, desde abajo, a partir de los delegados con mandato, tenemos que dar una salida de conjunto, porque es artificial la división entre centrales y sindicatos, que donde tenemos que estar peleando todos juntos. Entonces, por eso nos parece que es fundamental unificar las CTA, hacer un planteo de un plenario de delegados de base, un congreso de delegados de base de todos los sindicatos, empezando por los sindicatos de la CGT, porque es claro que frente a asambleas o a congresos de delegados con mandato, difícilmente hubieran pasado los convenios a la baja, los topes del 15%, claro, y demás que han firmado varias direcciones sindicales, ¿no? Claro. Bueno, para finalizar, respecto de esta cuestión, de la situación edilicia de las escuelas, nos contaban que estabas movilizando. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Bueno, nosotros estamos planteando esta situación de que vamos a suspender las clases en todas las escuelas donde haya situaciones de riesgo. Estamos reclamando esta aparición de una partida presupuestaria de inmediato para dar solución al tema. Que la provincia se tiene que hacer cargo, que aquí Vidal y Santesini son responsables directos de esta situación, y en este punto estamos organizando medidas de movilización en las distintas localidades, y vamos el día viernes próximo a una gran asamblea donde, si no hemos tenido respuestas hasta el momento, bueno, vamos a resolver medidas de acción directa seguramente para la siguiente semana. Agradecemos muchísimo la entrevista y bueno, y seguramente como Red Nacional de Medios Alternativos estaremos siguiendo los acontecimientos. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Bien, ahí pasaba Romina del Pla, diputada por la provincia de Buenos Aires, también secretaria general de SUTEBA de La Matanza, bueno, que nos relataba, ¿no? Como un panorama bastante amplio de tanto de la situación edilicia como de la realidad sindical. Y las limitaciones o impedimentos que viene realizando el Estado frente a esa resistencia. Así es, ¿no? Y justamente vos decías hace rato, bueno, está en la agenda, usaste una frase, el pan de cada día. Ah, sí. Y hemos estado hablando con muchos secretarios generales de diferentes gremios, todos exigiendo un paro nacional, un paro activo. Es verdad. Y bueno, está claro que la burocracia sindical es la que está parando, ¿no? Totalmente, totalmente es verdad lo que decimos. Han sido a lo largo de los dintos enredando que nos han tocado distintos secretarios generales, como decía, de distintos lugares, y la exigencia es común. Totalmente se ve que hay una burocracia sindical que está. Ahora hay que ver hasta qué punto los puede contener, ¿no? Hasta qué punto, pues, una olla a presión. Así es. Y cuando y, y cuando revienta se los lleva puesto. Si no, van a tener que hacer la gran CGT, digamos, no convocar a un paro dominguero para tratar de liberar un poco, claro. Así es. Así que bueno, escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Así es. Nuestros sueños. El frío de la desigualdad, el estudiante en la calle, piedras, escudos contra escudos, a oídos sordos, no pasan churros. Luchar por un mejor mañana, no solo para mí, es un ser egoísta, oportunidad para quien lo quiera. El anarquismo no tendrá paciencia en tiempos de guerra. Tu puño en alto, no hay paso atrás. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Si nos unimos de una buena forma por la causa, no es lo mismo un grupo que un equipo, así se avanza. Es educación, es el arma del control. Gente inteligente queda fuera por recursos. Inconcebibles senadores con millones y las escuelas que se caen a montones. Esto es mi Chile querido, y no el que te muestra el estado mal nacido. Y aquí van una línea de puro aguante y unión. Es para todos los cabros que ya resisten al son de las tomas y rock and roll. Ya están llenas las calles, por gracia a tu opresión. Vamos a hacer que esto no falle. Esta es la oportunidad de poder cambiar la cosa, porque son mil los que la sudan y uno solo que goza. Que no mojen más y lacrimógena, caigan del suelo. Peces gordos ahora morderán el anzuelo. La educación, un derecho civil del pueblo, lo piden miles civiles que no logran encontrar la razón. El corazón añora causa, grito añora un reglón. La sangre Chile pide auxilio, no privatización. Poder vivir libre sin margen, el margen de cuánto debes. Da tranquilo cada paso, no pensando en aranceles. Ser feliz cumpliendo el sueño, dando orgullo que más quieres, sin sentir ese gran peso de lo que al proceso debes. Muchas palabras, opiniones dentro de una sola idea. Todo mi país es uno, el pueblo tiene una tarea. Deja que decida, deja que pensemos en futuro. Que oportunidades sean iguales sin que nos detenga un muro. No hablan de justicia porque nunca la ocuparon. Jóvenes se manifiestan y a palo lo reventaron. Fuerza policial, bruta, desmedida me parece. Educarse es un derecho y nuestros hijos no merecen. Tengo un pasado y un presente donde hay muros. Tengo un futuro que dudo si se aseguro. Una esperanza de luz que me abriga en lo oscuro y crudo. De nudos que ahogan gargantas de quienes fueron mudos. Quieren brechas entre clases, igualdad, igual estorbo. Y formo el fin de control de pirañas y pesas gordos. Con créditos que acreditan que pagarás hasta muy viejo. Y la historia no termina, siguen tus hijos y nietos. Si bien crecí con razón, familia, corazón y esfuerzo. Un don de mi entorno, valores. No es que haya inteligencia, es igual el color o nivel económico. Lucro de mierda, bajan costos para enseñar mal. Yo bajo un tutorial y voy al Photoshop un cartón para mí. Al título hago un origami. La estrella de Chile en la garganta, al poder económico, a la educación y a tu bien de consumo. Un niño sin motivación es solo un niño sin ver el futuro. No es por mi educación, es por la del que detrás viene. El que tendrá mi apellido y un porcentaje de mis genes. Más allá del ADN, involucro a mi país. Por florecer la educación en base a una misma raíz. Es una aglomeración y unidos por la misma causa. Demostrando el descontento, dejando un país en pausa. Lo mío no son piedras, serán puñados de rimas. Pues así es la única forma que un Paco no me rima. Vamos desde el lápiz grafito hasta el grafiti en la pared. Desde la tiza del colegio hasta la marca de un cadáver. Que piden educación más digna y no la quieren entregar. Y nuestros sueños viajan en nubes de lacrimógenas. Es un momento para reflexionar. Porque si un niño no se educa, no hay futuro ni en qué trabajar. Arrancar de los de verde con represión no es tu deber. Si debes solo manifestarte para ver al gobierno caer. Esperan que migajas como solución se asuma. Mientras pocos se enriquecen e incrementan su fortuna. No quiere competencia, el niño adinerado. Es la verdad de la excusa en boca del descriteriado. La calle es una jungla de talentos perdidos. Es cosa de abrir la ventana y que mires lo que miro. Al vender la educación somos los que no les compran. Represento el descontento de una economía tonta. Me subo yo esta causa, robo no tiene pausa. Derecha y la concerta están alerta a lo que pasa. Ya saben que ahora la masa protesta. protesta y alega. Exigen sus derechos, con garras se la juega. Llamamos plebiscito pa' que la gente vote. No tienen pantalones, esta manga de jode. Todos prometen cambio, la mierda flota y sigue. La lucha de estudiantes en la calle prosigue. Somos la el quintil más bajo de los amigos que estudian con el trabajo. A los que niegan crecer por constitución, con un sueldo mínimo no alcanza pa' educación. Uno de tres se salva por casa, la esperanza de un futuro ya no se tranza. Yo no les pido, yo los exijo, cero deuda pa' mí y pa' mis hijos. Queridos compatriotas, en la sociedad del conocimiento y la información, la educación de calidad es la... Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tuya. Lleva raca. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. .org.ar 10:59, continuamos con este Enredando las Mañanas. Queremos mandar un saludo a todos los compañeros y bueno, y a toda la gente que se está acercando al Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se está llevando, ya está arrancando, ¿no? Hoy arrancaba todo el fin de semana en Catamarca, así que bueno, mandamos un saludo a todos los compañeros de la red. Y bueno, y también invitamos a toda la gente que está cerca de Catamarca, que todavía puede llegarse, bueno, a la gente de La Rioja que nos está escuchando por ahí, a la gente de Catamarca, así que están todos invitados para sumarse a este encuentro de la red. Así es. Vamos al próximo bloque, porque se ingresó al Senado sobre tablas, o sea, sin que sea discusión. Viste, cuando entra algo al Senado, supuestamente se discute en comisiones, acorde como fue la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, no sé cuántas comisiones le querían poner, pero aquí ingresó sin comisiones un proyecto sobre un acuerdo, un tratado de libre comercio con Chile. Estamos en contacto con Luciana Giotto, de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, para preguntarle cuáles son, cómo se ha dado esto y cuáles son las implicancias que podría tener. Luciana, ¿nos estás escuchando? Buenos días, ¿cómo Buenos están? Días. Buenos días. Bueno, esto, ¿cómo se llega a esto, no? Sí, es un tema bastante escabroso porque nos desayunamos así de manera bastante fuerte el día martes a la noche a través de contactos que tenemos desde nuestro espacio de activismo cotidiano, que es la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, o sea, sin Tratados de Libre Comercio, con contactos con asesores de algunos senadores que son un poco más accesibles. Nos comentan, claro, que se iba a tratar el miércoles en la sesión del Senado el tratamiento justamente sobre este Tratado de Libre Comercio entre Chile y Argentina, que fue firmado en realidad en noviembre del año pasado, y nosotros estábamos esperando la noticia de que en algún momento iba a entrar al Congreso, porque bueno, los tratados internacionales que firma la Argentina por la Constitución Nacional tienen que ser ratificados por el Congreso, ambas cámaras, ¿no? Entonces era un hecho importante, o sea, ya estaba entrando, mandado por el Poder Ejecutivo al Senado esta semana. Entonces esto nos puso en estado de alerta porque hay que tener una reacción rápida, ¿no? Claro. Eso es, claro, lo que nos pasó esta semana. ¿Y qué implica esto, por ejemplo, de que entre sobre tablas? Sí, en realidad nos enteramos después que hubo una reunión de comisión. Lo que pasa es que miren lo que pasó, a ver, ¿quiénes son los invitados a una reunión de comisión de Relaciones Exteriores en el Senado para discutir un tratado de libre comercio? Ajá. Fueron invitados la Cámara de Comercio y Servicios de la Argentina, es decir, claro, todos los empresarios agrupados que están vinculados, claro, con comercio y servicios, y en la Cámara de Biotecnología de la Argentina, por ejemplo, para que ustedes se den una idea de quiénes son los interlocutores de los senadores para discutir esto. no fueron invitados ni el sector de salud, ni de educación, ni los sindicatos, ni organizaciones de la sociedad civil de ningún tipo, ¿no? O ni siquiera entidades de científicos que puedan dar cuenta de esto, sino simplemente los empresarios vinculados con la firma de este tratado. Eso te muestra bastante qué tipo, claro, de tratado es y cuál es el interés de ver los efectos que tendría esto, ¿no? En qué sectores les interesa ver qué efectos tendría. ¿Y cuál es la implicancia, o sea, cuál es la extensión de este tratado? Bueno, este tratado hay que tener en cuenta primero porque parece algo muy técnico, esotérico, casi astrológico, ¿no? Para el ciudadano común de a pie, dice, qué sé yo qué es un tratado de libre comercio. Yo lo que les puedo decir, en primer lugar, como para que se asocie directamente, estamos hablando de que este Tratado de Libre Comercio podría ser equiparado a lo que era en su momento el ALCA. Ajá. Es decir, si nosotros nos oponíamos hace 15 años, claro, al ALCA, hoy los tratados de libre comercio siguen siendo exactamente lo mismo. Sí, claro, con algunos aspectos técnicos que van cambiando, porque obviamente la época va cambiando, entonces, por ejemplo, ahora hay capítulos nuevos dentro de un tratado de libre comercio, pero la esencia de un tratado es exactamente lo mismo que nosotros criticábamos con el ALCA y con la Organización Mundial de Comercio. ¿Y qué es eso? Eso es que estos tratados lo que buscan es la liberalización y la desregulación en todos los sectores de la vida económica en la Argentina y en todos los países que firmen estos TLCs. Eso implica un impacto directo no solo en términos de comercio, es decir, aranceles o lo que tenga que ver con tarifas, sino que incorporan otros capítulos que tienen que ver con el área de servicios, telecomunicaciones, inversiones, compras gubernamentales, es decir, las compras que hacen los estados para, por ejemplo, hacer obra pública, también en lo que tiene que ver hoy con los temas nuevos, comercio electrónico, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestro manejo de datos en nivel de las plataformas de compra, por ejemplo, Mercado Libre o Amazon, ¿no? Que uno compra a través de Internet. Todo lo que tiene que ver con estos temas están dentro de un tratado de libre comercio. Propiedad intelectual, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de tratados súper comprensivos que incorporan muchísimos temas que no tienen que ver solamente con compro y vendo tomates o compro y vendo salmón desde, claro, Chile, ¿no? Entonces, eso es un tratado de libre comercio. Chile siempre tuvo en su política exterior y en particular en lo comercial la estrategia de los tratados de libre comercio, pero en el caso de Argentina y los países del Mercosur optaban por la vía del Mercosur. ¿Esto supone o supondría un cambio de política en el Mercosur o no? Exactamente, en realidad es interesante porque lo que estamos viendo es un cambio de política en el Mercosur y en toda la estrategia del Mercosur en la región. A ver, nosotros lo que nos espantó mucho fue ver hace escasas 2-3 semanas la reunión de la Alianza del Pacífico, claro, en México, donde Piñera, el presidente Piñera chileno, lo dijo abiertamente. Dijo, bueno, acá lo que nosotros tenemos que hacer es lograr la constitución de un área de libre comercio en América Latina, ya sin Estados Unidos, por eso es como un ALCA, pero sin Estados, claro, Unidos, donde los países tratan de incorporarse en el mundo, en esta guerra comercial que hay, a partir de generar estas alianzas que solamente son comercio, no son integración. Lo que nosotros entenderíamos por integración profunda, no hay ningún interés de generar procesos de integración profunda con instituciones políticas, con debate democrático, sino que simplemente generar un área de libre comercio y desde ahí salir a negociar con otros países, por ejemplo, los países asiáticos. En ese sentido, el Mercosur lo que está dejando justamente de lado es una estrategia más política en términos de esa integración profunda y está avanzando más bien en incorporarse en esta línea con los países de la Alianza del Pacífico, y Chile es, como vos bien decías, la cabeza de, claro, esa estrategia, ¿no? Chile, de hecho, es el país que tiene mayor cantidad de tratados de libre comercio de todo el mundo. Claro. O sea que es un líder en ese sentido, claro, y bueno, la Argentina empieza a sumarse ahora, lo cual es preocupante, y por eso tenemos que dar este debate muy muy fuerte en la Argentina con respecto a la inserción que va a tener nuestro país en el mundo, que no es pequeña cosa. Claro. Luciana, respecto, bueno, a lo que venías relatando, ¿no? Entiendo que estamos hablando de empresarios que se van a seguir llenando de plata sin invertir en diferentes países, sin generar puestos de trabajo, qué sé yo, ¿no? ¿Esto también afectaría a las economías regionales o no? Por supuesto, tiene un impacto muy directo en las economías regionales, porque Más allá de que este tratado en particular no tiene tantos temas comerciales, justamente porque ya desde los años 90 está liberalizado el comercio entre Chile y Argentina. Hay algunos sectores donde hay algún nivel de protección y no se liberalizó, como sucede en todo el mundo. Pero en realidad este tratado en particular lo que hace es avanzar sobre temas regulatorios. O sea, va a tener un impacto directo en el área de servicios, por ejemplo, o de las compras gubernamentales. Porque lo que hace este tratado es blindar, de algún modo, todo lo que tenga que ver con la privatización en los distintos sectores y le da mayor derecho a las corporaciones en términos de, por ejemplo, en caso de que el Estado afecte su inversión de algún modo, le da el derecho a las empresas de poder demandar a los estados en los tribunales arbitrales internacionales, como el caso que Argentina es harto conocido, el caso del CIADI, claro. Exactamente, uno de los foros internacionales de arbitraje que permite, estos tratados permiten a los inversores extranjeros, en este caso serían inversores chilenos, que serían extranjeros en Argentina, claro, poder demandar al Estado. El tema es que Chile tiene una economía tan liberalizada que permite, y todo el sistema que tenemos en todos los países, permite que, por ejemplo, una empresa de otro país se asiente en Chile, simplemente no que cambie su casa matriz desde, qué sé yo, por ejemplo, París o Berlín a Santiago de Chile, pero simplemente con que abra una oficina y desde ahí haga una inversión en Argentina, ya aplicaría el uso de este tratado, lo cual es altamente preocupante, porque entonces no sabes a cuántos países le estás extendiendo en realidad este derecho, ¿no? Esa es una de las grandes preocupaciones que hay con los tratados de libre comercio, que es muy laxo en ese sentido, ¿no? La forma en la cual están redactadas las cláusulas es tan laxo, es tan poco determinado, que hace que después los tribunales arbitrales puedan interpretar de una manera muy amplia, y generalmente lo hacen en contra del Estado y a favor del inversor. Claro. Luciana, bueno, saliendo de este tema en particular, pero comentabas en el escrito que este tratado hace referencia también o toma una cuestión de género, pero en términos de mujer emprendedora. Así es, así es. Hay una cuestión muy preocupante con respecto a la manera en la cual aparecen estos nuevos tratados de libre comercio el tema de género. Porque ustedes sabrán que, bueno, ahora, obviamente, no solo en Argentina, que hemos dado un debate muy interesante, claro, sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino en muchos otros países esto aparece como un tema importante, que es el rol de las mujeres en la economía, ¿no? Si vemos también el marco del G20, por ejemplo, que se va a reunir este año en la Argentina, también tiene un grupo de trabajo interno del G20 que se llama el Women 20, o sea, las mujeres de los 20 países, que también discuten el tema de cómo la mujer se inserta en la economía. Y esto se ha presentado como algo moderno. El tema es que hay una cuestión muy hipócrita en cómo se toma el tema, porque, como vos bien decías, el tema aparece como la mujer emprendedora, la mujer en la economía. Entonces la respuesta que se da a esto es que los países van a tomar cartas en el asunto para garantizar mayor inserción de la mujer en el mercado laboral, por ejemplo. Pero nada hablan estos capítulos de 4 o 5 páginas escasas dentro de un tratado de libre comercio acerca de cómo todo el tratado de libre comercio y todo el proceso de liberalización tiene un impacto en la vida cotidiana de las mujeres. Entonces, no es solamente que las mujeres accedan a partir de, por ejemplo, dejar sus hogares y salir a trabajar al mercado, sino que lo que tenemos que ver es cómo la liberalización entera en sectores, por ejemplo, de servicio, el acceso al agua potable, el acceso a la educación, el acceso a la salud, en los casos de los hogares donde las mujeres son cabeza de hogar, tiene un impacto directo sobre esa vida de esas mujeres, ¿no? Entonces, aparece también toda esta cuestión de decir, bueno, las mujeres en la vida económica, ¿cómo? ¿En qué tipo de empresas? ¿Qué tipo de empleos se generan para las mujeres? Sabemos que las mujeres son las que ocupan los cargos, por ejemplo, en las empresas vinculadas al libre comercio, las maquilas mexicanas, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de empleo se crea? ¿Se crea empleo precario, donde la mujer está en una situación de total vulnerabilidad asociada con violencia de género, violencia laboral, acoso? Digamos, no hay ningún tipo de beneficio para esas mujeres, la mayoría son migrantes. Eso es lo que impacta sobre la vida de las mujeres de un tratado de libre comercio. En México se ve con claridad, digamos, ¿no? Claro. No hay forma de esconder esos números, digamos, sí, ¿no? Sí, de la vulnerabilidad en la cual se encuentran las mujeres a partir de que no hay otras soluciones, no hay otras alternativas que no sean insertarse en la vida económica a partir de ese tipo de empleos de bajísima calidad. Entonces, tiene que darse un debate profundo y en la totalidad de lo que implica un tratado de libre comercio, claro, no solamente con estas cáscaras vacías que se incorporan a los tratados, que no tienen ningún tipo de operatividad y que por eso decíamos que es una cuestión totalmente hipócrita, donde los estados salen a lavarse la cara a partir de incorporar estos capitulitos y que en realidad con eso lo presentan con pompa, pero que sabemos nosotros que nos sentamos a leer los tratados que no tienen ningún tipo de eficacia, ¿no? Claro. Una última pregunta, pero ya fuera del TLC, respecto de la política exterior del gobierno, porque llama la atención, ¿no? Con Trump en un giro proteccionista, una guerra comercial, y la política exterior del gobierno a favor de un liberalismo que hoy parece que en realidad en el mundo está retrocediendo. Claro, estamos en un contexto aparte completamente dado vuelta. Claro. Digamos, por lo menos hasta hace 2 años era un contexto bastante diferente, con la política de Estados Unidos, más bien con Barack Obama, tirada, volcada hacia el libre comercio, volcada claro. hacia la libre empresa. Y Trump lo que hizo es poner quizás el escenario un poco más interesante, ¿no? Porque hay algunas de las cosas que dice Trump que son ciertas. Claro. Él dice, digo, de una manera muy compleja, como lo plantea Trump, pero sí es cierto lo que dice que, bueno, el libre comercio para Estados Unidos tuvo un impacto directo en Estados Unidos, en las pequeñas empresas de Estados Unidos y en la clase trabajadora norteamericana. Eso es verdad. Eso es una realidad, no es que solamente ha beneficiado a Estados Unidos. Digamos, el libre comercio y la liberalización impacta a los sectores de trabajadores en todo el mundo, incluidos los países europeos, en Japón, en Estados Unidos y en nuestros países también. Es decir, que la política de liberalización va de la mano de los intereses de libre circulación del capital y libre circulación de empresas, que le conviene a las empresas más concentradas y no a las personas, que obviamente sabemos que seguimos con esta idea de que los tratados de libre comercio permiten la libre circulación de empresas, pero no la libre claro. circulación de personas, ¿no? Entonces, tenemos las crisis migratorias en Europa, en el propio Estados Unidos, digamos, tenemos las crisis que vienen con esta política de que los estados se aparten completamente del manejo de la economía, y una situación muy complicada hoy en día, ¿no? Hoy no se sabe realmente qué es lo que va a pasar, no se sabe qué va a pasar en el G20 este año en Argentina, claro. no se sabe, Trump dijeron que va a venir, pero no se sabe si Trump va a venir, no sabemos si va a haber acuerdo entre los principales estados para ver si se logra una declaración final. Claro. Vimos que hace poquitos meses hubo una reunión del G8, ¿no? Del claro. grupo de los 8, histórico ahí en Canadá, que hay esta foto tan notoria en la cual Trump está sentado de brazos sí. cruzados y Merkel, que parece que lo quiere trompear más sí. o menos, ¿no? Parece que le dice, te voy a trompear más o menos, porque realmente puso el mundo patas para arriba en términos de acuerdos comerciales, ¿no? Entonces, no se sabe qué es lo que va a pasar, no estamos diciendo que la política de Trump va a tener un impacto bueno para los países, estamos diciendo que él está buscando beneficiar a las empresas claro. norteamericanas, ¿no? A la clase trabajadora global, ¿no? Pero realmente estamos en un escenario muy complejo en el cual la Argentina está tomando una posición en particular, que es decir, bueno, nosotros nos mantenemos como adalides del libre comercio, cuando en realidad también nosotros estamos diciendo que en América Latina ya tenemos 25 años de experiencia con tratados de libre comercio. Claro. Y sabemos los efectos nefastos que han generado, ¿no? En todos los términos, como ustedes decían, no solo en las cadenas de valor internas de los países y las cadenas regionales de producción, sino en términos de salud, en términos de acceso a la educación, al agua, en términos de la cantidad de demanda, más de 200 demandas en el arbitraje internacional contra países latinoamericanos, por empresas mineras, empresas en el sector de servicios. Es decir, se genera una nueva deuda externa ahí para los países que genera también una total desigualdad con los países del primer mundo, ¿no? Porque estás totalmente a merced de los intereses de estas empresas del primer mundo. Entonces no podemos seguir haciendo ojos cerrados a los efectos que viene teniendo esto. Hoy ya no somos neófitos, sabemos de qué estamos hablando, tenemos datos concretos, ¿no? Así que eso es lo que un poco nosotros estamos poniendo sobre discusión. Bueno, Luciana, agradecemos muchísimo la entrevista y esperamos poder eventualmente, porque bueno, se nos acabó el tiempo, pero esperamos si da en algún momento poder volver a llamarte para hablar un poco de situación económica internacional. Por supuesto, tenemos que seguir hablando del G20 que se viene en poquitos meses, en 3 meses nomás, y de todos estos tratados que se van a seguir firmando, así que agradezco el tiempo que le están dando a este tema. Al contrario, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo.

11 y 23 minutos, vamos ya llegando a nuestra última media hora de programa de este viernes hermoso aquí en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Lamentamos no estar en Catamarca compartiendo con los compañeros en este encuentro que se está llevando adelante, ¿no?, de la Red Nacional de Medios Alternativos, con paneles bastante interesantes. Pero bueno, seguramente los compañeros estarán haciendo alguna transmisión en vivo, que siempre suelen hacer para que podamos compartir y escuchar y verlos, ¿no?, a los compañeros que están allá en el encuentro en Catamarca de la Red Nacional de Medios Alternativos. Todavía estás a tiempo, van a estar hasta el día domingo con una agenda bastante importante de talleres, debates y charlas, ¿no? Totalmente. Siempre, bueno, este año no pudimos ir, pero siempre es muy grato, porque te encontrás con compañeros y compañeras de distintos medios a lo largo y ancho del país, distintos medios comunitarios, ya sean radiales, gráficos, fotografías, colectivos de técnicos, con todo el tema del software libre, que yo sé que a vos te fascina. Sí, es la parte que más me gusta. Claro. Aquí también, como en toda la RNMA, tenemos una disputa entre los cultores del software libre y los cultores de ese otro programa. Pero vamos al próximo bloque. Hay es una situación en realidad que se está dando a nivel nacional, porque entrevistábamos hace una semana, si mal no recuerdo, a La Rioja, y ahora en Santa Cruz se está dando una medida de 8 días de paro por parte de los profesionales de la salud, de APROSAC, porque tienen, entre otras cosas, ya hace 24 meses congelado el salario, ¿no? Así que bueno, estamos en contacto con la secretaria general de APROSAC para que nos pueda comentar cómo es la situación. ¿Nos estás escuchando? Sí, hola, buen día a todos días. Que estén por ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Bueno, ¿nos podrías comentar cómo es la situación? Bueno, un poco adelantaste vos cuál es la situación. Nosotros desde el día lunes 13 de agosto decidimos una medida de fuerza por 192 horas, como bien dijiste, y hasta el 20 de agosto inclusive, donde obviamente se mantienen las guardias mínimas en los hospitales, centros de salud. Nosotros también nucleamos a los auditores de la Caja de Servicios Sociales, que es la obra social provincial. Y bueno, la verdad que es una situación realmente complicada y crítica, al menos en salud, porque es real. Hace 24 meses que tenemos un congelamiento salarial, que esto tiene que ver cuando se habla un poco del ajuste. Y bueno, en la provincia, la disputa entre el gobierno nacional y el provincial, en el medio estamos los trabajadores, y bueno, lógicamente quedamos en el medio de este conflicto. Y como consecuencia de esto es el congelamiento salarial. Imagínense lo que es el costo de vida en el sur. Claro. Y realmente el poder adquisitivo del profesional en general, del trabajador en general, realmente ha caído de manera drástica y dramática. Porque, bueno, hay que seguir comprando comida, hay que vivir. Y específicamente en el profesional también se complica mucho más, porque hay que seguir capacitándose, actualizándose. Acá, si bien hay cuestiones que uno lo puede manejar por la web, viajar es un costo altísimo, claro, y ahora más que nunca. Pero tenemos otra cuestión que nosotros venimos planteando, que seguramente ustedes también la deben saber. Venimos planteando primero que sea la apertura de la paritaria de salud para poder hablar de salario, y esto lo venimos haciendo hace 2 años. Es decir, que nosotros hace 2 años que venimos con medidas de fuerza semanales prácticamente, y este año, desde que empezamos el año, empezamos todas las semanas, 48, 24 horas, depende también cómo venga la fuerza en el ámbito, y no hemos tenido respuesta del gobierno de ninguna manera. Y para terminar y completar el combo, hace un mes se abrió la paritaria central. La paritaria central en realidad es la paritaria donde nuclea a todos los trabajadores de la administración pública, de lo cual los trabajadores de la salud también pertenecemos a ellos. Pero en esta instancia se llegó a algún arreglo mínimo, obviamente que siempre es en los aumentos que ha dado el gobierno, en este caso son insuficientes, como siempre, pero insólitamente nos han discriminado, es decir, que los trabajadores, los profesionales de la salud, quedamos fuera de ese arreglo paritario. Ajá. Nunca había pasado eso. Así que imagínense cómo se encuentra la gente de indignada, de molesta, y esto genera desde hace tiempo migración de profesionales. Nosotros tenemos grandes problemas porque la mayoría de los profesionales son de fuera de la provincia, y es un problemón porque la gente no tiene acceso a la salud. Es decir, uno llega a un centro de salud o llega a un hospital y realmente para conseguir un turno para un médico, pediatra o sea cualquiera la especialidad, no se consigue. Es realmente un problemón. Sí. Así que bueno, estamos en esta instancia realmente complicada, difícil, y bueno, trataremos de seguir peleándola porque consideramos que lo que decimos es real y necesitamos una recomposición salarial urgente. Andrea, ¿cuáles han sido los motivos, las excusas que ha tenido el gobierno para, bueno, a discriminarlo, ¿no?, de esta paritaria central que decías? No, en realidad no nos han dado explicaciones a nosotros con respecto a ese tema. Entonces, también somos conscientes de que la mayoría del trabajador, de la administración pública, obviamente que el porcentaje mayor no es profesional, lógico, y también somos conscientes que el resto de la gente de la administración pública tiene salarios muy bajos. Imagínense cómo hace una familia para vivir en la provincia de Santa Cruz con 12.000 pesos. Es claro. Imposible. Imposible. Somos conscientes de esta situación, es decir, que es la mayoría del compañero necesita recomposición salarial. Está perfecto, pero el problema es que el profesional, es decir, el profesional que ha estudiado y se ha capacitado durante muchos años para poder desempeñar esa actividad, queda en este momento relegado y rezagado, y en salarios hemos quedado rezagados a nivel nacional, porque somos conscientes y sabemos y tenemos a ciencia cierta información de que en el resto de las provincias, en mayor o en menor porcentaje, han abierto paritarias y han dado mejoras salariales. Y nosotros hemos quedado rezagados absolutamente en todo. Así que bueno, esta es la situación realmente en Santa Cruz. Es lamentablemente lo que se da a conocer a nivel nacional, el tema de la corrupción. Creo que el primer lugar donde la corrupción ha llegado ha sido a Santa Cruz. Claro. Y así nos han dejado. Andrea, respecto a esto, ¿no?, 24 meses de congelamiento salarial, uno daría, o a uno le da la impresión de que el gobierno lo que está jugando es al desgaste. Entonces lo que te quería preguntar es, ¿cuáles son los ánimos dentro de los trabajadores y trabajadoras de APROSAC? No, lógicamente que dentro de la organización el trabajador está cansado, como la palabra correcta es el desgaste. Ha generado el desgaste, lógicamente, pero cada vez que hablamos con el compañero y cada vez que vemos lo que se cobra, lógicamente que hay indignación. Claro. Entonces la gente además, por ahí algunos generan el tema del paro, bueno, no van a trabajar, ¿no? Entonces tal vez es una ventaja. Pero sí, es real lo que vos decís. Nosotros tenemos, por momentos hay mayor cantidad de compañeros que participan, claro, otros momentos que no. Por eso también vamos viendo cómo estamos, como para continuar con la medida de fuerza y ver el tiempo. Yo creo que a veces hay que ajustar un poquitito más, porque si uno ve que no hay respuesta, evidentemente claro, no queda otra. Pero aparte porque no queda otra, si no hay canal de diálogo, si a través de notas y notificaciones tratamos de llegar a una respuesta, es decir, que nos den una solución para la problemática que tenemos hoy, porque hoy hablamos de salario, que hoy obviamente el compañero lo primero que te pregunta es cuándo hay mejora salarial, pero también tenemos que hablar de infraestructura, de falta de profesionales, tenemos que hablar a veces que hay falta de insumos, es decir, es un combo complejo donde obviamente hoy la prioridad para el compañero es el salario. Claro. Claro, Andrea, te quería preguntar con respecto a lo que decías, que bueno, muchos de los profesionales de la salud ahí en Santa Cruz son de afuera, ¿no? Me imagino que te referías a gente de otras provincias, qué sé yo. Claro, exacto, sí. Y con eso, sí, claro, quería preguntarte, porque el otro día estaba hablando con un amigo, bueno, ella es docente, está de Jujeña, está viviendo en Tierra del Fuego, y me contaba, bueno, una situación parecida con la docencia, y ella decía, bueno, la gente se está yendo de ahí, digamos, porque, bueno, vos no tenés casa, tenés que pagar alquiler, comida, transporte, todo, entonces me imagino que hay como un plan detrás de esto también de generar una emigración, ¿no? Sí, lo que uno por ahí, es un poco lo que te comentó tu amigo en Tierra del Fuego, pasa lo mismo acá con los docentes. El tema es que tampoco te da la facilidad del gobierno como para que el profesional o el docente tenga la posibilidad de tener su vivienda. Entonces, los alquileres son muy caros acá. Imagínense, entonces, cuando hablamos de una canasta básica en la provincia que asciende más o menos a los 25 mil pesos, claro, a eso sumale el alquiler que como mínimo si querés una casa con las mínimas condiciones y una familia tipo, necesitas como mínimo son de 12 mil a 15 mil pesos un alquiler. Es decir, ¿qué bolsillo aguanta hoy en día cómo están los salarios? Y lógicamente, el trabajador que viene de otras provincias prefiere volverse a su lugar de origen, estando cerca de la familia, porque el tema del desarraigo es importante, claro, y se siente y mucho y es real. Entonces trata de estar más cerca de la familia, ver cómo va resolviendo, y además porque hoy en día el salario en el sur, o al menos hablo de la provincia de Santa Cruz, hoy no tienen ninguna ventaja, porque antes, estoy hablando de hace 20 años atrás, la gente migraba hacia nuestra provincia porque lógicamente podía hacer una diferencia salarial, podía ahorrar, podía lograr tener su casa, tener su autito. Y me parece que cualquier familia es lo que aspira todo el tiempo. Pero hoy en día es imposible porque uno ve que en realidad el trabajador a gatas llega a fin de mes o no llega. Claro. Y es un gran problema, y es un gran problema. Y además en salud, imagínense que uno es un poco lo que les decía, existen un montón de barreras para que la gente pueda llegar a tener un servicio de calidad, y muchas veces cuando logra llegar a un hospital o a un centro de salud se encuentra de que no hay profesional que lo atienda. Entonces, lo que nosotros venimos diciendo que hace muchos años hay una desinversión en salud, es decir, no hay inversión en salud, no hay inversión ni en recursos humanos, ni en infraestructura, y por ahí lo que se hace es, se muestra algo hacia afuera que tal vez no es prioritario. Es decir, se han inaugurado un centro de medicina nuclear en Río Gallegos de primera, con la tecnología de punta, y resulta que no tenemos médicos para que haya atención primaria de la salud justamente en los centros de atención primaria de la salud. Entonces, estas cosas son insólitas, donde ve que lo prioritario, en realidad, para el gobierno no es prioritario. Así es, ¿no? La verdad que lamentable. Así que, bueno, Andrea, agradecemos muchísimo la comunicación. Seguramente vamos a estar charlando para ver en otro momento cómo continúan con su lucha, ¿no? Bueno, no, la agradecida soy yo y espero que estén bien ustedes por ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, hasta ahí luego. Pasaba Andrea Pérez, secretaria general de APROSA, de Santa Cruz, los profesionales de la salud de Santa Cruz, que nos comentaba, bueno, toda esta difícil situación que están viviendo los profesionales de la salud. Panchito, ¿te parece que escuchamos un poquito de música y arrancamos nuestro último bloque aquí en el Enredando las Mañanas? Es el colmo. Esta gente se piensa que los médicos somos hermanitas de la caridad o algo por el estilo. Los médicos como nosotros somos ante todo científicos. ¿No estás de acuerdo? Niño rico nace en cuna de oro y lo tiene todo. Se enferma médico privado, terapias y rehabilitación. Y yo que nací en lodo, trabajando desde niño me enfermo y APS comienza la competición. Dicen que yo debería cambiar de opinión, no molestar tanto, no protestar, seguirme enfermando porque cada consulta prepagada me enfermo un poco más y el médico no ayuda nada, jala. La otra vez vi una abuela que preocupada me decía: el país se une en la mierda y la paz no se verá hoy día, porque la pobreza inunda las ciudades y por cada niño que nace se hace otra de esas enfermedades que aparentemente no tienen cura y que el cura de la iglesia no cura, pero no pasa nada si transmiten el partido en casa y hay aspirinas para cuando la muerte nos abraza. Y ya sé que suena un poco radical, pero sale a ver nuestros barrios en situación marginal. Todos están pendientes para salir a rumbear, quisiera ver el mismo apoyo en una manifestación popular. Negligencia estatal. En cada hospital, 4M madrugar, en la fila esperar, ya la vida se va, esperando solución y también una respuesta a esta enfermedad que ya no da tregua. Escalofríos, ansias de no poder y tener un sistema de salud que nos trate bien y que solo complazca al señor burgués. Como él tiene plata, perros ha de mover. Termina la fila angustiante, puede venir mañana o ya está muy tarde. El neoliberal entró, mi sistema colapsó, mi derecho en un servicio convirtió. Marionetista que juega con las vidas, simulando ser la parca, arrastrándose las almas. Almas, almas. La salud es un derecho, no una mercancía. Lucha y resistencia por una vida digna. Poder popular, justicia libertad. Que no corten tus alas para poder volar. La salud es un derecho, no una mercancía. Lucha y resistencia por una vida digna. Poder popular, justicia y libertad. Que no corten tus alas para poder volar. Otro hombre agonizando hoy en la sala de espera, suplicando piedad en brazos de su compañera. Otro paseo de la muerte quedando en la impunidad. Otra anciana falleciendo en la puerta de un hospital. Genocidio autorizado de un sistema deplorable que permita que alguien muera de una enfermedad curable. Mientras tanto el burgués, con la mejor atención, no hace trámites ni filas y descansa en su mansión. Es la situación que la prensa banquera nunca exhibe. Triste como ver a un obrero admirando a Uribe. El pueblo duerme y se divide y sigue perdiendo su vida. No nos sometamos más y vamos por los de arriba. Terroristas de verdad que nos quitan los derechos, la educación, el alimento, la salud y nuestro techo. Campesinos desplazados por la guerra del gobierno, que los condena a la ciudad y a morir en la calle enfermos. No puedo ser ajeno, es realidad nacional. Hasta mi abuelo padeció a este sistema criminal, que cobra millones por operar al paciente, que es asalariado y no tiene obviamente para cubrir ese gasto. Una vez más predestinado a ser otro en la lista de tantos asesinados. Y por todos ellos vamos alzando la voz, a recuperar la salubridad y el San Juan de Dios. Hay que pelear por lo del pueblo, expropiar la burguesía. Solo así devolveremos el respeto por la vida. Devuélvame a mi marido. El respeto por la vida. ¿Por qué? Soy el que determina cuánto durará su vida, el que salva vidas de vidas dignas. Enseguida ilustro el caso de Horacio, que se pierde en este espacio como Ignacio. Otra vida en vano, discúlpeme familia, se me sale de las manos. Él no tenía seguro y aseguro que hice todo lo posible. Fue imposible suministrarle todos los medicamentos. No solo fue Alberto, así mueren cientos. Hoy me encuentro en desacuerdo, aunque usted me juzgue a mí. Soy un ser humano viviendo un infierno aquí. Le aconsejo haga todo con cautela para que viva Daniela. Interponga una tutela, porque el cáncer no da espera. Y no esperen a que Isabela se muera. De la misma forma, vi morir a Norma por no tener las formas para un tratamiento. Metástasis hizo todo su cuerpo. Épocas difíciles viven los familiares de Daniel. Nada lo vincula, lo estipula a un papel. Momentos difíciles que vives tú también. La salud es un derecho, no una mercancía. Lucha y resistencia por una vida digna. Poder popular, justicia y libertad. Que no corten tus alas para poder volar. La salud es un derecho, no una mercancía. Lucha y resistencia por una vida digna. Poder popular, justicia y libertad. Que no corten tus alas para poder volar. Yo estoy muerto, yo no estoy de parranda. Me desplazaron de mi finca por no cultivar su palma. Llegué enfermo a Bogotá, me atendieron en el Sisbén. Vaya percance, no hay suficiente acetaminofén para curar la indiferencia y el cáncer. Tras la ley 100, parece no haber freno. Ni la falta de conciencia social, ni el Alzheimer se curan con ibuprofeno. Pero bueno, yo ya estoy del otro lado. Digo pobres proletarios con un sueldo mínimo y les descuentan 40% de su salario. Me dijeron, el sistema de salud es bastante precario, pero veo salir sanos y felices a los que pagan el plan complementario. Negligencia médica en mi cirugía, qué pena. El doctor dice que hizo lo que pudo, la ley del embudo para no perder su quincena. Una herida desgarrada, hoy es mi voz, que grita desde el cementerio. Mi enfermedad no la cubría el voz. Mi protesta desde aquí, seguro causa impacto, como estudiantes dignos marchando contra Santos. El mío es tan solo un caso de tantos, y aunque muerto, si no grito me atragan. A la mierda Monsanto. Si no quiere enfermar pronto, coma de lo que yo planto. De lo que plantaba. Soy lo que he obtenido, miles de millones en muchos municipios y regiones. Materializada en la ley 100 del 93. Entidad promotora de muerte y de estrés. Junto con políticos de extrema derecha, llevamos a la quiebra la red hospitalaria. Eso dalo por certeza. No soy para todos, me burlé de la justicia frente a sus ojos. No garanticé los derechos del pueblo. No crean en mis palabras, mucho menos en mis hechos concretos. Son miles de millones que mueren sin razón por falta de atención. Otros sucumben al famoso paseo y recorrido de la muerte. Al no encontrar una respuesta pronta y eficiente, no quedó registrado en los informes. Tengo muchos nombres. Descompensar, fami dañar, capital salud, pena capital, ataúd total. Deshumano es el vivir a través del consumir. Soy una EPS al que acabarme le interese. Siga luchando por un modelo de seguridad social basado en la atención de calidad. De calidad, de calidad, de calidad. De calidad, de calidad. Yo, Charlie P. MC 34, Naimat B, 12, Sibon C, Felon C, Ghetto Souls, Royal Street, 2013. Los médicos como nosotros somos ante todo científicos. ¿No estás de acuerdo? No lo estoy. Lo más importante para un médico es salvar vidas. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la colectiva. Lleva raca. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Cuatro minutos ya de la mañana, vamos finalizando este Enredando las Mañanas. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca, nos pone un me gusta y ya puede seguir todas las noticias que publicamos de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Tenemos presencia de mala gente, de funcionarios nacionales. Ayer estuvo Patricia Bullrich aquí en San Salvador de Jujuy haciendo todo un circo, presentando equipamiento para la policía, ¿no?, de San Salvador de Jujuy. Y hoy está también Mauricio Macri, así que estamos tratando de comunicarnos con gente. Estamos tratando de comunicarnos, se cayeron dos contactos. Para la audiencia que nos sigue, sí, volvió Mati. Así es. Se están realizando en estos momentos distintas actividades en Jujuy. En un caso, por protesta por la base militar implantada de manera abrupta en La Quiaca. Y por el otro lado, también por la llegada de Mauricio Macri. Se están realizando protestas en Tilcara en particular, pero en distintos lugares de la Puna, por donde iría Macri. Entonces, la idea de poder hacer el contacto de cómo se está realizando esta protesta, ¿no? Entonces, estamos en contacto con Olga Burgos, quien se encuentra allí, y nos va a poder comentar cómo se realiza esta situación. Olga, ¿nos estás escuchando? Sí, hola. Buenos mediodías para todos. Estamos acá en la ruta de Tilcara. La verdad que recién ocurrió un hecho inédito. Ajá. La misma infantería cortó la ruta. No, ¿la infantería? No dejaba pasar a la gente de un lado ni del otro. ¿La misma infantería? Sí, la misma infantería hizo un cordón bastante grosso, habrá habido unos 50 efectivos, no dejaban pasar a la gente. La gente ahora se está desplazando, buscando el lugar donde va a almorzar Mauricio Macri, porque ya acabamos de ver que se limpió uno de los canchones del Club Belgrano en la costanera de Tilcara. Otra vez la gendarmería, estoy caminando por la ruta 9, otra vez la gendarmería corta el puente ahora, está cortando el puente de Tilcara. No deja pasar a la gente, más o menos unos 150 efectivos debe haber. No deja pasar de ningún lado en el puente de Tilcara. La verdad que es inédito. Es inédito, es inédito. A la gente. Inédito. No dejan pasar a la gente del pueblo que está yendo a manifestarse. Ustedes pueden oír. Sí. Los redoblantes, pero la infantería no deja. Ellos mismos hacen los cercos policiales. Cercos policiales que dicho sea de paso, normalmente se crean con el pretexto de la libre circulación de las personas. Sí, la verdad que ahí lo están corriendo la gente, están por llegar al puente, la gente igual está avanzando. está avanzando la gente, la gendarmería intenta hacer el cerco, la gente lo está pasando al cerco, los autos están colaborando para el paso de la gente, otra vez otro cordón policial, la gente lo pasa, y así el pueblo de Tilcara quiere llegar a manifestarse en el centro de Tilcara, donde, bueno, está esperando que almuerce Mauricio Macri. Bien, Olga, justamente, ¿no? Bueno, lamentamos toda la situación que están viviendo ahí, pero también, bueno, ¿cuáles son los puntos que por los cuales se concentraron para bueno, este rechazo a la visita de Macri, ¿no? Bueno, específicamente convocó el CEOM para pedir aumento salarial, para que la gente quede en planta, y de a poquito se fue acercando la gente del pueblo. Acá se ve muchas personas del pueblo que le están diciendo no al ajuste, no a los recortes, están pidiendo más trabajo. Se espera una delegación de docentes también, de estudiantes de Tilcara. Pero específicamente están repudiando la presencia de Mauricio Macri. Hola, veíamos también que había una protesta importante, o había mucho malestar, con la instalación de una base militar en la zona de La Quiaca. Sí, en La Quiaca también los compañeros me están mandando imágenes, que hay muchísima gente del CEOM, también con comunidades originarias, donde también allá el repudio se ve que es más masivo que acá. Lo que acá están intentando es impedir que la gente cruce el puente en estos momentos. Se hizo un gran cerco policial de infantería y la gente no la dejan pasar. A ver, ahí están apuntando con las armas, por favor. Están apuntando con las armas, tienen armas largas. Es inédito lo que está pasando en Tilcara. Totalmente. Recordemos. Pasó la gente, rompió el cerco a pesar de las armas blancas que tienen en las manos. Bajaron las armas blancas, largas, digo, disculpen, escopetas, y la gente pasó igual. Se dirige, el pueblo de Tilcara se dirige hasta el centro, hay niños, hay estudiantes con guardapolvos blancos, mujeres, y sigue avanzando la gente. Recordemos además que el puente es el único acceso que hay desde la ruta Tilcara, ¿no? Sí, el único acceso que tenemos es un puente más o menos de ancho de unos 10 metros, y otra vez corriendo la infantería, tratando de bloquear las calles que siguen, ¿no? Claro. O sea, la gente avanza, la gendarmería bloquea y la gente rompe los cercos. Olga, ¿a qué distancia del puente se encontraría Macri? Eso estaría más o menos a... El hotel de turismo está a una cuadra, 100 metros, 150 metros. Ajá. La gente quiere llegar a ese hotel de turismo que se comenta que iba a almorzar. Perfecto, perfecto. Bueno, Olga, no... Estoy atrás de la manifestación. Sí, sí. Bueno, Olga, no te quitamos más tiempo, te agradecemos muchísimo la entrevista y cualquier cosa vamos a seguir en contacto vía WhatsApp. Bueno, dale, cumpa, si lo tenés grabadito a la entrevista, te agradezco que me lo pases, eso lo publico con los compañeros que tenemos una red de comunicadores y todo. Perfecto, bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, ahí pasaba Olga Burgos, se está manifestando ahí en Tilcara con la presencia, repudiando la presencia de Mauricio Macri, reclamando, ¿no? En contra del ajuste y exigiendo trabajo. La verdad que una situación bastante complicada, esperemos que no termine en una represión, la gente quiere llegar al hotel y está rompiendo los cordones policiales, así que bueno, vamos a estar atentos por cualquier situación que se llegara a dar. Así es, recordemos, bueno, como decía Olga, está habiendo protestas en Tilcara, están habiendo protestas en la zona de La Puna también, en La Quiaca, pues iba a ir a La Quiaca, después suspendió la visita. Está habiendo, en fin, protestas masivas respecto de la presencia de Macri aquí, por la situación económica y también la implantación de esta base militar. Así es, así que bueno, la verdad que muchas cosas por preguntar, ¿no? Con respecto a La Quiaca, porque bueno, se está, se habla de que 3.000 personas, 3.000 del ejército estarían yendo a la Quiaca, a la localidad de La Quiaca. Y bueno, y eso es muy agraviante para la gente de la comunidad de La Quiaca. Y también habría que pensarlos en términos económicos, cómo impactaría de repente tener 3.000 personas en una localidad como La Quiaca, si darían abasto en alimentación, la cuestión de habitacional y cómo impactaría todo esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, además del impacto que tiene en la población, aún ahora está la duda de, bueno, pero los movieron ahí, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ¿no? ahí? Sí, ¿qué es lo que hacen ahí? Hablaban de narcotráfico, hablaban de ayuda humanitaria, hablaban de cuestiones demasiado amplias. Y recordemos que cuando este tipo de movilizaciones, ahí tiene que haber, de movilizaciones de fuerzas de seguridad, hay una cuestión operativa. Y en este caso estamos hablando de una movilización de fuerzas armadas. Así es. Y si hablan de ayuda humanitaria, ya directamente sería una participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Así que bueno, vamos a estar atentos, seguramente vamos a estar así publicando es. Algo a través de la red, a través de nuestro Facebook, también el colectivo Radio Pueblo. Nosotros vamos finalizando la jornada de hoy. Exactamente, finalizamos la jornada, recordamos a toda la audiencia que se encuentra en Catamarca, reunidos distintos medios comunitarios de todo el país. Y bueno, desde aquí nuestro saludo a los compañeros y compañeras de la RNMA que están en gran cantidad en el encuentro de medios comunitarios en Catamarca. Qué ganas de estar ahí, la verdad. La verdad. Así que bueno, les mandamos un saludo de aquí de Cucuy y bueno, nos estamos oyendo la semana que viene, el Enredando las Mañanas de lunes a viernes de 10 a 12, por esta misma sintonía canal, porque se pasa por no digas canal de nuevo. Un saludo Panchito, grande, cortalo. Buen fin de semana para todos.